Nunca es tarde para vencer, por más imposible que parezca. Aquí estamos, arrancando con todo esta ventana de hoy, viernes 1 de abril de 2016. Buenos días a todas y a todos. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestra Liz de Ramos. En los controles, ay, mira, así con el pelo bien arregladito. Ya estás emperchado porque hoy es viernes, ¿no? ¡Luiger Loyo! ¡Mua! Muchos besos, Luiger. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, cariño, buena vibra y todas las cosas buenas de esta tierra, esta servidora, Enza García. Y abrimos con este tema de el chileno Pablo Alarcón junto con Rubén Blades. Con todo, nuestra bandera es la integridad y aquí estamos, íntegros, fuertes. Eso no quiere decir que no estemos llevando el palo parejo, pero ahí estamos, íntegros y fuertes, echando pa'lante porque tenemos un compromiso con esta patria, un compromiso con la paz, un compromiso para un futuro mejor y una guerra civil. Un golpe de Estado, que es lo que está buscando la derecha internacional, la desestabilización, ese no es nuestro norte, ese no es nuestro compromiso. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Y bueno, abrimos la ventana con una lamentable noticia. De verdad que fue algo que, después de recibir unas informaciones sobre cierta reunión que supuestamente se llevó a cabo el 30, a puesta cerrada en la Facultad de Odontología del UCB, donde Gaby Arellano dio instrucciones al movimiento estudiantil para acciones desestabilizadoras en los próximos días. Supuestamente, hoy pensaban secuestrar camioneticas para llevarlas a tierra de nadie, allá en el UCB, y repetir los eventos del Táchira. Me imagino que le habrán metido el freno de mano después de lo que ocurrió, después de cómo golpeó a la opinión pública el asesinato de estos dos policías en el pasado martes, ¿no? Pero bueno, entre las acciones que tienen planificadas está, querían aprovechar el día de hoy, aunque todavía es temprano, querían aprovechar el día de hoy para secuestrar unidades del transporte público utilizando como excusa el aumento del pasaje a 35 bolívares, ese madrugonazo maravilloso que algunos disfrazaditos de rojo metidos en el gobierno nos echaron, ¿no? Tremendo strike con este pasaje a 35 bolívares y bueno, lo que es peor, que de verdad eso se puede demandar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que la tercera edad y personas con discapacidad tengan que pagar medio pasaje. La Constitución garantiza, la Constitución establece que los derechos son progresivos, no se echa para atrás. Una vez que se consigue un derecho, eso no se puede revertir. Y el pasaje gratuito para las personas de la tercera edad es un derecho. Así que cualquier persona, cualquier colectivo puede meter un recurso de interpretación, un recurso de interpretación, no sé, no soy abogado, o un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque está bien, nos calaremos entonces el aumento del pasaje, pero los derechos no se negocian y el pasaje gratuito para la tercera edad es un derecho. Es un derecho adquirido y ese derecho no se puede echar para atrás. Bueno, eso son cosas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que tenían planteado para el día de hoy, ¿verdad? Era eso. Por otro lado, hay que estar atentos porque planifican, ¿no? Según las informaciones que se han filtrado, se están planificando sabotajes eléctricos para el lunes, más o menos. Y es difícil, ¿no? Evitar un sabotaje eléctrico es complicado por el sistema, las características del sistema. Son cableados que atraviesan todo el país y en cualquier parte pueden venir y pueden hacer algo. O sea, ¿cómo tú cuidas todo lo que todos esos kilómetros y kilómetros y kilómetros de cableado? Por otro lado, quieren fomentar disturbios en las colas para ser llamados a saqueos. Señores, mientras nosotros preparamos el plan de la patria, mientras el gobierno bolivariano está encendiendo los motores, tenemos una derecha que se encuentra desesperada. Se encuentra desesperada y lo que quiere es atajos. ¿Por qué? Porque tenemos una gran parte de la población descontenta, no es para menos. Porque no es para menos tener que la gente esté descontenta. No es fácil. No es fácil para algunos, para muchos padres y madres de familia, levantarse a las 2 de la mañana para ponerse a hacer una cola, para comprar los pañales para sus muchachos, por ejemplo. No es fácil. No es fácil que uno esté resistiendo, echándole pichón y de repente te salgan con sorpresitas como el aumento del pasaje o que quieran cobrarle a la tercera edad el medio pasaje. Tampoco es nada agradable encontrarnos con... Es que son diferentes sorpresitas, ¿no? O enfrentarse a los bachaqueros realmente no es fácil. Y tenemos que no solamente la población chavista o parte de la población chavista está descontenta y el descontento genera desmovilización, sino que también una gran parte de la población opositora, no hablamos de los opositores radicales, están descontentos con la actuación de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ellos perciben? Que tenemos una bancada opositora que lo que hace es pelear con el gobierno, lo que hace es defender a sus amigotes y que el problema, los problemas reales del país que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con los bachaqueros, que tienen que ver con el acaparamiento, muchos de ellos están claros que hay una guerra económica y están bravos con el gobierno porque no les ha metido mano dura, pero también están bravos con los empresarios porque nos están asfixiando. Y hay una Asamblea Nacional que no representa a ese pueblo que quiere vivir en paz, quiere vivir tranquilo. Entonces esa masa descontenta, opositora, también está desmovilizada. Entonces, para un referéndum revocatorio, que sería la vía constitucional para un eventual cambio de gobierno, los números a la derecha no les dan. No les dan. Y como no les dan, pues quieren activar una agenda violenta. Otra de las cosas que se habló en esa, que se habló en esa reunión en la Facultad de Odontología de la UCB, otra de las cosas que se habló allí, era que lo que el presidente Nicolás Maduro activara o dijera que la ley de amnistía no va a activar guarimbas nuevamente y una movilización tipo 11 de abril para pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente hay personas que tienen daños psicológicos terribles y que no se dan cuenta que manifestaciones de este tipo se van a prestar como corderitos al matadero, como carne de cañón para que se repita un escenario tipo 11 de abril. Porque los artífices de esto tienen a sus familias fuera del país o los tendrán a buen resguardo en casita. Como decía la guacharaca de las que yo les hablaba ayer, que corra la sangre, que haya la batazón, la gente tiene que salir a la calle. Ajá, la gente, pero ella no. Ella, sus hijos y sus nietos encerraditos en casa a buen resguardo. Así piensa la derecha. No nos prestemos como carne de cañón. De todos modos, esta reunión estuvo infiltradísima y ya es conocido, ya se regó por todo el país estos planes. De todos modos, como ellos son locos, capaces que los activan, pero bueno, ya está todo el mundo alerta, igual los cuerpos de inteligencia y de seguridad del Estado. Bueno, después de tener conocimiento de esta reunión, nos encontramos que una noticia que heló la sangre, ¿no? Nos heló la sangre anoche, que fue el asesinato del alcalde del municipio La Ceiba del estado Trujillo. El hecho ocurrió en la localidad de Santa Polonia, que está ubicada a unos 80 kilómetros de Valera. Con múltiples disparos, fue asesinado la noche de este jueves Marco Tulio Carrillo, de 55 años, alcalde del municipio La Ceiba en el estado Trujillo. La información fue suministrada en un breve contacto que sostuvo vía telefónica el gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva, con Venezolana de Televisión, donde manifestó que el hecho ocurrió pasadas las 8 de la noche en la entrada de la residencia del burgomaestre, quien era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aunque no se obtuvieron mayores detalles durante la locución de Rangel Silva, se conoció a través de fuentes policiales que fueron 8 disparos dirigidos en su mayoría al rostro de la víctima. Estamos hablando, señores, de sicariato. Estamos hablando que desde hace tiempo hay denuncias de presencia paramilitar en el estado Trujillo, un estado tan pacífico, tan pequeño, tan tranquilo, y que los paramilitares tienen al pueblo de Trujillo en 3 y 2. Denuncia la periodista y camarada Alejandra Morales Jaque, cuya familia es de Trujillo, ella es de Trujillo, nació allí, que decía que cómo es posible que ante el problema con los paramilitares en Trujillo y las denuncias, porque han habido masacres por parte de los paramilitares hacia el campesinado en Trujillo, y que el gobernador Rangel Gómez, pues como que ha estado metiendo la cabeza como los avestruces debajo de la tierra. Bueno, ahora le tocó el turno a un alcalde del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Y aquí vemos cómo el terrorismo es la opción de la derecha. Asesinatos selectivos. Hoy, el alcalde, ayer fue el alcalde Marco Tulio Carrillo, la semana pasada fue Fritz, este dirigente social haitiano, que hoy se está llevando a cabo un acto en su honor allí en la Plaza Bolívar. Me comentaba una amiga el día de ayer que Fritz en junio se iba a regresar a Haití para hacer activismo internacional en apoyo a la revolución bolivariana. Y bueno, vemos cómo fue asesinado vilmente. Recordemos lo que ocurrió con Ricardo Durán, señores, asesinatos selectivos. Esto es lo que ofrece la derecha. Si esto es lo que ofrece la derecha para llegar al poder, guerra económica, acaparamiento, asesinatos selectivos, asesinatos de policía, guarimbas, imagínenselos ustedes gobernando, teniendo en su poder a los cuerpos represivos del Estado, es decir, policías y cuerpos militares. Los derechos humanos se habrán ido por un caño. Ya no los están violando como les da la gana, porque la guerra económica es todo un compendio de violaciones a los derechos humanos. Imagínense ustedes si ellos llegaran a gobernar. Entonces, si aquellas personas o aquellas personas, como el caso de una usuaria, que no es la del mensaje que leí, es otra, está molesta porque le quitaron Cartoon Network, que piense que quizás los niños de la casa no verán, tendrán Cartoon Network, pero quizás no estén vivos. Que ojalá eso nunca ocurra. Bueno, vamos, tenemos lo de, les comentábamos, lo del asesinato del alcalde del municipio La Ceiba. Ya el caso fue pasado al Ministerio Público. El Ministerio Público investiga muerte del alcalde del municipio La Ceiba del estado Trujillo. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 35º Nacional y 3º de Trujillo, Américo Rodríguez y José Molina Gil, respectivamente, para investigar la muerte del alcalde del municipio La Ceiba de la mencionada jurisdicción, Marcos Tulio Carrillo. El hecho ocurrió la noche de este jueves 31 de marzo, cuando el burgomaestre fue sorprendido por varios hombres a las afueras de su casa, ubicada en la misma localidad, donde le dispararon en repetidas oportunidades. Los fiscales del Ministerio Público se trasladaron hasta el lugar del hecho para coordinar las investigaciones que actualmente realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes se encuentran en el sitio del suceso recabando evidencias de interés criminalístico. Por otro lado, bueno, tenemos que el presidente Nicolás Maduro dio anuncios importantes en lo que tiene que ver con nuestra economía. El presidente Nicolás Maduro pues ratificó un llamado a reconstituir una economía productiva al servicio del pueblo venezolano. Tenemos que invertir en cada rubro de la pesca nacional e internacional para garantizar a través de la Feria del Pescado los nuevos sistemas distributivos de calidad y a precios justos. Este es el camino, el trabajo para reconstituir una economía productiva, sana, al servicio del ser humano, de la familia del pueblo venezolano, precisó durante una transmisión de radio y televisión desde el puerto de La Guaira en el estado Vargas. Por otra parte, aprovechó para conmemorar 200 años de la expedición que trajo a Simón Bolívar, Santiago Mariño, Manuel Piar y a los patriotas de la Independencia Primera desde Haití hasta las costas de Margarita. Bueno, por otro lado, el presidente Maduro anunció que la Feria del Pescado aumentará la distribución. La segunda fase de la Feria del Pescado, impulsada por el gobierno revolucionario, beneficiará a unas 7 millones de personas a través de nuevos mecanismos de distribución, informó ayer el presidente Nicolás Maduro durante el recibimiento del buque atunero Gran Roque al puerto de La Guaira en el estado Vargas. La Feria del Pescado pique y se extiende. Hemos ido ensayando nuevos mecanismos de distribución directa, complementaria y de nuevo tipo, aseguró el mandatario. Asimismo, resaltó la llegada del buque Gran Roque, que trajo consigo aproximadamente 1.400 toneladas de atún que serán distribuidas al pueblo. Ese atún debe ir a través de la Feria del Pescado a nuestro pueblo. No puede caer ni un kilo en manos de los bachaqueros, aseveró. Además, indicó que en esta segunda etapa hay nuevas metas y una de ellas es ir estableciendo a través del nuevo sistema de pesca y acuicultura lo que es el incremento de la pesca del país en aguas nacionales, internacionales y distribución directa a través de la Feria del Pescado. De igual manera, el ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, explicó que dicha feria comenzará a distribuir el producto en las redes públicas y privadas de distribución y como ya lo habían venido haciendo en los mercados populares a cielo abierto. Además, aseguró que en esta segunda etapa se buscará contar con una frecuencia de distribución importante para que el pueblo se acostumbre a recibir el alimento de manera frecuente. Por su parte, el jefe de Estado recordó que en la pasada feria fueron distribuidos más de 1.200.000 kilogramos de pescados diversos, beneficiando a más de 2 millones de personas. Por otro lado, Maduro aprobó la compra de un bote pesquero que fue repotenciado en Bilbao, España, por 2 millones de euros. He dado la orden al ministro de Economía que en administración de recursos que están entrando se proceda a conseguir 2 millones de euros para que este buque llegue a Venezuela. Igualmente decretó el préstamo de 4.000 millones de bolívares para la culminación de un complejo pesquero en Cumaná, donde se realizará mantenimiento de los buques que conforman la flota pesquera del país. Esos recursos vamos a procesarlos. El Fondo Nacional Pesquero ya tiene recursos. Se pueden utilizar esos recursos como capital de arranque y a través del Banco Central de Venezuela y del BANDES conseguir el resto, vamos a hacer esta inversión. Además, pidió el vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad, que agilice durante su próximo viaje a Irán la adquisición de un buque logístico atunero que ayudará a aumentar entre 30 y 30% la pesca. Asimismo, aprobó el inicio de los procesos internacionales con el fin de fortalecer la flota pesquera. Por último, el presidente dio a conocer que ya están en el país los 65 camiones refrigerados comprados en China, que a partir de la próxima semana se sumarán a la caravana de la sardina. Por su parte, el ministro Belisario indicó que con esta incorporación vamos a concretar que el pescado obtenga un precio justo por su trabajo y un precio justo de venta. Bueno, esperamos que eso sea así. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nosotros tranquilos, tranquilos, con buenas vibras, buenas energías. Las cosas que ocurren son, eso lo escuchaba ayer y de verdad que me gustó mucho, son como las estaciones. Lo bueno y lo malo es finito y se va alternando. Al igual que al invierno le viene la primavera, y después viene el verano y después viene el otoño, que son ciclos. Bueno, estamos nosotros viviendo un ciclo, y la revolución bolivariana está viviendo un ciclo que ayuda primero a depurarse, porque toda esta situación de crisis que estamos viviendo lo que hace es que nos revisemos y revisemos nuestra moral y revisemos quiénes están militando en el partido y revisemos quiénes forman parte del tren de gobierno y que vayamos depurando. Y que nos replanteemos cuáles son las necesidades reales de la revolución para salir adelante. Porque me decía una buena amiga hace años, allá en Llevecae Mundial, una compañera de trabajo, que el problema con la revolución bolivariana es que es una revolución que se construyó a punta de real. Se construyó con una gran abundancia económica. Entonces, ¿cuáles fueron las prioridades de la revolución? Por un lado, está bien redistribuir la renta petrolera de una forma mucho más equitativa y darle a la gente salud, educación, información, tanto en el deporte como en las artes, pero se desvió, era fácil hacerlo, había dinero, y se desvió y caímos en una ola consumista de quiero viajar, quiero más, y quiero carro, y quiero 10 teléfonos, y quiero 7.000 computadoras, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y nos metimos en una vorágine consumista que ahora que estamos en unas vacas flacas y tenemos una derecha que está empeñada en acabar con nuestros sueños, esa vorágine consumista fomentada por la misma revolución se revirtió contra ella. Esta situación nos hace reflexionar y decir, señores, ya está bueno, el dinero un día está, otro día no, y tenemos que convertirnos en una nación que sea potencia como lo soñó Hugo Chávez, que sea capaz de autosustentarse, que sea capaz de exportar. Tenemos el capital humano, tenemos el corazón, tenemos la voluntad, lo vamos a lograr. Vamos a la pausa con Sur Consciente, no tengas miedo. Que lo tenía todo, un día se extravió. De tanto buscarse fuera, se salió y no regresó. Ya saciado de herramientas, ya vaciado de pedir, no encontró ninguna idea, no tenía qué decir. Todo, ya no hallaba dónde ir.

Entonces, no conforme que uno se subía en esa cochinada, por eso era un chancro con ruedas, que uno se subía esa cochinada, por supuesto que cuando estoy llegando a mi parada, pues me tuve que desgañitar para que el tipo se parara, me dejó una parada más adelante. Ah, no, lo que pasa es que había perdido mucho tiempo parado en un sitio que es semáforo, que no es parada, pero para agarrar a la gente que cruzaba la calle, ¿no? Entonces, bueno, cuando te le dices en la parada real, el tipo sigue de largo y encima tiene el tupé de molestarse conmigo porque le dije, oye, mira, ¿dónde me vas a dejar? En la India. Y el tipo, bueno, es que te da flojera caminar. Y yo decía, de verdad, y encima estos tipos, uno les tiene que pagar a partir de mañana 35 bolos y para noviembre 50 bolos. Eso fue lo que yo pensé anoche. No, no, es a partir de hoy pagué mis 35 bolívares. Entonces, cónchale, si uno agarrara y se subiera en un transporte, como por ejemplo el que tiene la Ciudad de Madrid, que son unos autobuses que tienen unas plataformas que bajan y se quedan a ras del suelo para que las personas de la tercera edad o que tengan discapacidad puedan subirse tranquilamente, que tienen un espacio destinado para que la gente ponga una su bicicleta, si va en bicicleta y va de un extremo a otro de la ciudad, o coloque las maletas, que te tienen un sistema de GPS que cuando estás en la parada tienes una pizarra que te dice cuánto tiempo se va a tardar el autobús en llegar a la parada. Uno dice, oye, qué maravilla. Pero en un chancro que si me araño, casi me araño bajándome y me hubiera arañado, y de verdad que me da un tétanos mínimo, con el poco chiripas trepándose por las paredes, que ni vidrios tenía, lo que tenía era bolsas plásticas, y te quieren clavar el pasaje que te quieren clavar. Oye, la guagua va en reversa. Fíjense ustedes, nos escribe Juan Martorano, tan bello Juan, beso grande, y dice que lo que hay que habría que meter ante el Tribunal Supremo de Justicia es un recurso de nulidad. Insistimos, lo del aumento del pasaje, no sé si eso se puede pelear, pero lo que sí se puede pelear es que obliguen a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad a pagar pasaje, porque eso es un derecho adquirido y la Constitución establece la progresividad de los derechos, es decir, que de no pagar nada, para adelante, pero para atrás ni para coger impulso. Entonces, bueno, es un recurso de nulidad el que se puede meter en el Tribunal Supremo de Justicia, es lo que nos dice Juan Martorano. ¿Tenemos el contacto? Perfecto, fíjense ustedes, vamos a tener un contacto, pero tampoco vamos a andar metiendo a todos los transportistas en un mismo saco. Se está llevando una reunión con los transportistas en el cuartel San Carlos. Una buena usuaria nuestra, Omaira, nos está llamando. Allí se encuentra Richard Mambel, que es el presidente de uno de los sindicatos de transporte. Sutradimeca, creo que es, que se llama el sindicato. Y de hecho, bueno, Richard lo conozco personalmente, nos hemos coincidido en el supermercado, hemos conversado, y bueno, y Richard es un venezolano consciente, además de que apoya, ¿no? Es una persona que siempre ha estado al pie del cañón apoyando a la revolución bolivariana. Vamos, no sé si quién está en línea, si Omaira o Richard. Sí, Mayra. Buenos días, Elsa. Aquí nos encontramos en el cuartel San Carlos con nuestro querido amigo Richard Mambel, como ya lo habías presentado, secretario de Fundatrans a nivel nacional. Lo dejo en línea contigo y para que le hagas las preguntas. Ok. Richard, ¿cómo estás? Richard Mambel, ¿cómo estás? Te habla Elsa García. Buenos días, Elsa. Un saludo a todos, un saludo pues a todos los radioescuchas que oyen a esta hora pues esta emisora. Bueno, A tu orden y al orden de los usuarios para por lo menos dilucidar estas disyuntivas que se han presentado con respecto a los ajustes tarifarios. Claro, un placer hablar contigo, Richard. Fíjate tú, ¿no? Hay bastante descontento por parte de la población por este aumento del pasaje, que bueno, lo quisieron de hacer de una forma arbitraria a principios de año, ya las líneas de Baruta lo habían subido a 50 bolívares, eso generó mucho malestar en la población, y en Semana Santa tenemos el madrugonazo, que se aprueba, a finales de año va a quedar el pasaje a 50 bolívares, y que encima el ministro Sauce dice que eso se consultó con la gente, bueno, hay bastante descontento con eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el aumento del pasaje? ¿Cómo se llevaron a cabo estas discusiones? Y bueno, ¿y cuáles son los argumentos? Porque la mayoría de las unidades utilizan diésel, no gasolina, o sea que lo del aumento de la gasolina no es. Y por otro lado, existen una serie de proveedurías donde se les dan a los transportistas los repuestos subsidiados. Claro, que tengo también entendido que existe bachaqueo de los repuestos, ¿no? Que las cosas tampoco han llegado directamente, no llegan directamente muchas veces a los transportistas, sino que ya se va por la economía informal. correcto. ¿Aló? Ajá, sí, te escuchamos, Richard. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, lo primero que tengo que destacar es que hoy estamos en el preámbulo del inicio del Gran Congreso de Transportistas Bolivarianos, Chavistas y Revolucionarios, para primero concretar y construir la unidad en torno a los graves problemas que se nos está presentando con este asedio de la derecha que hemos tenido durante más de 18 años, una vez que se instaló nuestro presidente de la República y líder eterno Hugo Chávez Frías. Nosotros hoy estamos consolidando y construyendo la unidad a través de un congreso que me inicia hoy, precisamente para atacar también y proponerle a nuestro presidente y líder obrero las soluciones enmarcadas dentro de las fallas que sabemos que existen, sobre todo en el sistema, en el servicio de transporte privado, al cual pues yo digno en representar un sector de ellos. Ahora, con respecto al tema tarifario, hay un acuerdo nacional suscrito por el vicepresidente ejecutivo y el presidente de la República y líder obrero Nicolás Maduro. Hay un acuerdo que se hizo con los sirios y los troyanos. Hay un acuerdo verdaderamente tratando, por supuesto, de pensar en quienes son nuestros mayores dolientes, que son nuestros usuarios. No descartamos, por supuesto, como está sucediendo, que hay sectores, y sobre todo estos sectores reaccionarios de la derecha, que aún sentados en las mesas de diálogo se han negado a acatar lo que aprobamos entre todos. Y cuando digo se han negado a acatar es porque han girado instrucciones, lamentándolo mucho, han girado instrucciones a algunos irresponsables, lo que nosotros llamamos lambucios del transporte, ¿verdad? Que no son todos, gracias a Dios, porque hay gente consciente, inclusive en los sectores de la derecha del transporte, consciente de que tenemos que respetar los acuerdos. Los acuerdos que fueron alcanzados habla de un 60% en tres fases. En tres fases, ¿verdad? Que esto nos conlleva, sobre todo a las líneas que tiene competencia el Ministerio del Transporte Terrestre, ¿verdad? De que primero iban a salir con una tarifa aproximadamente de un 25%. Ahora bien, el transporte urbano tiene la connotación especial de que está dirigido por los alcaldes, 330 y tantas alcaldías. La disyuntiva se presenta cuando haya estos sectores abusadores interesados en pescar en río revuelto, porque lo que no entiende es que si el río se revuelve, se nos revuelve a toditos. Que el país se nos escapa de las manos, se nos escapa a toditos. Estos sectores son los que el día de hoy han salido en el sector urbano a cobrar una tarifa que todavía no está puesta en gaceta municipal. Ahora, todavía no está en los 35 bolívares. Los transportistas, a tener un poquito de paciencia. Miren, ni 20, ni 30, ni 50 bolívares, los transportistas estamos conscientes de que nos va a solucionar el problema que nosotros tenemos con respecto a la grave situación con el bachaqueo, el robo en los costos de los repuestos y todo eso. Ahora bien, para redondear, este tema es un acuerdo nacional que hay. Ahora, el ministro y el vicepresidente fueron claro y tajante. El transportista, el dirigente que se salga de esta norma, va preso. Y nosotros respaldamos esa propuesta, porque no podemos tener irresponsables sentados con nosotros, ¿verdad? Y respetando los convenios que se acuerdan. Ahora, las proveedorías están mal. Las proveedorías tienen que pasar a manos de los transportistas para que nosotros podamos echar los insumos necesarios, que verdaderamente estamos siendo atacados fuertemente. Tenemos más del 50% de la flota parada. Y esto precisamente afecta al usuario. Ahora, aló. Sí, te escuchamos, Richard. Sí, como decía, esa situación nos está afectando a nosotros doble, nos afecta por los alimentos, nos afecta por los repuestos, que es lo más grave. Ahora, conscientemente le decimos a todos los usuarios que nos están escuchando que aquí estamos los transportistas responsables y bastante dirigentes a nivel nacional, que queremos poner orden en este grave problema que tenemos, queremos hacer aporte a través de este Congreso hoy para llevárselo al presidente de la República, para que verdaderamente nosotros aportemos nuestro granito de arena como el sector transporte, para la producción, para lo que es el servicio de transporte en sí, mejorarlo, cómo se hace en la distribución de los vehículos, cómo se debe hacer y no esta mamarrachada que se hizo con el asunto de los taxis. Exacto. Y se está haciendo también con las busetas. Nosotros precisamente perseguimos eso porque estamos pensando en nuestros usuarios, porque si en el fondo vemos, nosotros también somos usuarios. Claro. Y nosotros nos debemos a esos usuarios. Si el usuario no se monta en nuestra camioneta, nosotros nos vamos a morir de hambre, y eso no lo quiere nadie. El usuario no se cree quedar sin unidades, pero sí le decimos a nuestras autoridades que hoy las decisiones que nosotros vamos a tomar aquí, como dice nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son vinculantes. Nosotros haremos todo nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, primero, para que se mantenga la paz en la patria. Segundo, para que nosotros iniciemos un proceso de producción, que es lo que nos hace falta, y nos pongamos todos así a trabajar. Es. No esta mamarrachada que están haciendo estos irresponsables, sinvergüenzas y fascistas en la Asamblea Nacional, creando leyes para liberar a los delincuentes. Nosotros estamos en contra de esta situación porque esto es lo que afecta al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que queremos como pueblo? Lo que queremos como pueblo es unitariamente, como pueblo trabajador y luchador, como clase trabajadora, que nos pongamos todos a trabajar. Y estos irresponsables, politiqueros, sinvergüenzas, vagabundos, choros, estos sinvergüenzas tarde o temprano deberán agarrar las cárceles. Hoy estamos para nosotros en un sitio simbólico donde estuvo nuestro comandante de la dignidad preso. Hoy estamos aquí construyendo el verdadero transporte que requiere el país. Oye, Richard, un placer hablar contigo. Richard Mambel. Richard, entonces, ¿cómo queda lo del pasaje? Entonces, ¿realmente está aprobado que a partir de hoy se paga 35 bolívares o todavía no? No, está aprobado, mi niña, pero acuérdate que la competencia de los alcaldes, eso se da a través de una gaceta municipal. Okay. Y deben estar saliendo las 330 publicaciones de gaceta de las 330 y tantas alcaldías. Ahora, ya hay unas alcaldías que se han pronunciado. La instrucción que giró el vicepresidente es que una vez que se produjera la gaceta oficial, salieran las gacetas oficiales. Lo que pasa es que con estos abusos que están cometiendo algunos irresponsables, algunos tránsfugas que tenemos en las instituciones, sí, que pervertúan y desvían las cuestiones con intereses oscuros, con el interés de sabotear la revolución desde adentro, nosotros también estos señores vamos por ellos, vamos por estos irresponsables que le están causando este dolor al pueblo. Hay un acuerdo nacional suscrito por nuestro líder obrero, hay un acuerdo nacional que suscribimos tanto los sirios como los troyanos, los chavistas, los no chavistas, todo eso. Ahora, nosotros pedimos respeto para nuestros usuarios, nosotros pedimos respeto a nuestra revolución, nosotros vamos a exigir en las calles, como lo vamos a aprobar hoy aquí, vamos a exigir que se respeten nuestras instituciones. Y que esos señores que se le han dado la oportunidad de que discutan con nosotros en el caso de lo que es las cuestiones del transporte público, se les ha tomado en cuenta. Bueno, estos señores que se pongan a tono, hermano, porque nosotros también vamos a ir a decirle a ellos, ya no, nosotros no nos queremos sentar con ustedes, y decirle a nuestras autoridades que estos señores que se sientan en las mesas y violan los convenios, que de una vez por todas estos señores se han apartado. Aquí habemos bastantes revolucionarios que tenemos suficiente capacidad para nosotros discutir, y no necesitamos estos bandidos y sinvergüenzas que, aprobando los convenios como los aprueban, pretenden crear una zozobra en el país porque pretenden llevar al país a una guerra civil, cosa que nosotros los bolivarianos, los chavistas, la gente con conciencia, el pueblo con conciencia, no lo podemos permitir, porque aquí quien pone los muertos es el pueblo. Uh-huh. Aquí no ponen los muertos ni la burguesía, ni ponen los muertos los tránsfugas que están metidos algunos de ellos en nuestras instituciones. Así es. ¿Cuándo estiman entregarle estas propuestas, este documento al presidente Nicolás Maduro? Bueno, el domingo tenemos las conclusiones de este segundo congreso. Aquí en este congreso estamos tanto sindicatos, federaciones, transportistas de avance, arrendatarios, los que manejan las chirrincheras. Estamos los que consideramos que somos los transportistas, que queremos que nuestro país avance, que queremos que nuestro país se produzca, inclusive nosotros estamos dispuestos a incentivar la producción de transportes, de unidades, participar nosotros de a bolivita entre nosotros para formar nuestros propios talleres de mantenimiento para la producción. Ahora, eso queremos construir patria. No queremos, como están haciendo estos irresponsables en la Asamblea Nacional, tratando de decirle al pueblo que te estoy dando beneficios, pero ni siquiera dicen dónde sacan los recursos. Están tratando de crear leyes para liberar a los delincuentes, a los choros y a los vagabundos que han asesinado al pueblo históricamente y ahora lo están haciendo nuevamente. Contra eso vamos nosotros. Por eso hoy la unidad del transportista a nivel nacional para nosotros es la prioridad. La prioridad en función de nuestra patria y en función de dar un mejor transporte a todo nuestro público usuario en general. Pido respeto al usuario por lo que se le está causando, pero también pido a los transportistas, responsablemente, compañeros, vamos a aguantar un poquito más la pela, la hemos aguantado. Ahora, aquí hay una dirigencia que claramente sabemos los objetivos que vamos a hablar. El día lunes vamos a sostener una reunión con el ciudadano ministro Sauce para que aclaremos estas situaciones, aclaremos lo de las entregas, las secuelas que hay con el asunto de las tarifas, y estamos convencidos que el domingo le estaremos entregando el documento a nuestro líder obrero, presidente Nicolás Maduro, para que él nos ayude a ejecutar y nos transfiera lo que nos tiene que transferir. Okay, Richard, mira, para pues es bien interesante, queremos, ¿no?, transcribir la entrevista, sacar una nota con estas primicias que nos están dando. De verdad, gracias por comunicarse con nosotros. Richard, ¿tú representas a Sutradimeca? Yo soy el presidente de Sutradimeca, que es el sindicato de Caracas, pero a la vez ocupo la Secretaría General de la Federación Unitaria de Transporte a nivel nacional. Excelente. Y estamos con la alianza, con la Asamblea Nacional Socialista de Transportistas, que la preside el compañero, amigo, camarada, Félix Jaramillo, el cual, pues, amistosamente y por aquello de la unidad nos ha invitado para que participemos con un grupo de dirigentes a nivel nacional en este tan importante congreso, que lo estamos enmarcando también dentro del Congreso de la Patria, porque habemos delegado acá del Congreso de la Patria, y por eso extendemos pues una cordial invitación a través de ustedes a nuestras autoridades, pues para que hoy, mañana, el domingo, estamos a la orden para que se apersone y juntos construyamos lo que tengamos que construir y le salgamos al paso al fascismo que está instalado desde ya en nuestro país, como el asesinato de uno de nuestros alcaldes en nuestro país, que es una situación grave. Se despertaron las células dormidas de los paramilitares y del bandido paraco este de Uribe Vélez. Entonces nosotros tenemos que alertar al pueblo venezolano a no caer, a denunciar, a buscar a estos individuos donde estén y a ponerlos a la orden de las autoridades, porque esto es grave. Está instalado el fascismo en Venezuela y tenemos que combatirlo. Así es. Bueno, Richard Mambel, muchísimas gracias. Y bueno, tú lo has dicho, unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos. Igualmente, claro que sí, camarada. Así es, bueno, estamos siempre a la orden, Richard. Sí. Bueno, 10:54 minutos. Bueno, escuchábamos entonces a Richard Mambel y bueno, aquí tocando el tema del transporte. Son las 10:54 minutos y en la tónica de lo que conversábamos con Richard, vamos a la pausa musical con la agrupación Soneros del Pueblo. A cada 11 le sale su 13. Y este es nuestro humilde homenaje a nuestros hermanos caídos en busca de un mundo mejor. Ya tú sabes, con los soneros del pueblo. A cada 11 le sale su 13. Eso no es discusión. A cada 11 le sale su 13. Eso no es discusión. Tú dices que volverás y la intención se te nota. Dices que no paso atrás y que prefieres.

Caracas, Venezuela, La Redonda. No se puede curar porque si voy a... 11:09 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a La Redonda y este temazo titulado Cera. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Soraya 8. Amiga, debemos lanzar para hacer tendencia mínimo todo el mes de abril ley amnistía completa con explicación de consecuencias. Dice Juan Martorano, ya lo dijimos, que lo que habría que meter en el Tribunal Supremo de Justicia es un recurso de nulidad contra la ordenanza que, más que lo del pasaje, que le está cobrando a la tercera edad la mitad del pasaje, porque los derechos son progresivos, para atrás no se puede. Dice Rosalba Pulgar, amigos, les deseo un próspero y bendecido mes. Dice Clivi Díaz, buenos días, amiga Ensa, tengo 2 días buscando productos y nada, no hay distribución en macro, no hay artículos regulados. Dice Juan Martorano, los escucho cada vez que puedo, muchachos y muchachas. Y dice también, presidente Maduro, convoque con humildad a los chavistas excluidos. Eso es un artículo que le escribió. Dice Polín, gracias Ensa por las palabras que acabas de decir antes de la pausa. Realmente me animaron. Abrazos, un abrazo grande, amiga. Y dice Vanessa Montare, cierto lo que dices, camarada, el consumismo desmedido y agrego la barbarie capitalista fueron reforzados por la revolución. Lamentablemente el trabajo no se hizo, lo que es el trabajo de conciencia. Se encuentra aquí, 11:10 minutos, tenemos un buen amigo acá de la ventana, se trata del politólogo Antonio Blanco, con el que tenemos muchas cosas de qué hablar. Bienvenido, Antonio, a la ventana. Hola, Ensa, muy buenos días y buenos días al equipo de Alba Ciudad y a todos los radioescuchas que hasta ahora te sintonizan. Gracias por esta invitación nuevamente. Bueno, Antonio, nos encontramos ya arrancando el mes de abril. Hoy, 1 de abril, está preparando el Partido Socialista Unido de Venezuela el Congreso de la Patria, por un lado. Por otro lado, ya han pasado 3 meses, la mitad del periodo que se propuso Ramos Ayub, que iba a sacar al presidente Nicolás Maduro. Así es. Y bueno, y todavía no, como que no han visto la ruta, ¿no? Están intentando armar guarimbas, pero bueno, ¿qué pasa con el revocatorio? Que no se da, y vemos que lanzan la ley de amnistía, van para adelante, para atrás. ¿Cómo ves el entorno? Bueno, y tenemos también un entorno internacional con intento de golpe de Estado en Brasil, este impeachment que le abren a Dilma Rousseff, esta satanización o esta criminalización también del presidente Lula da Silva. Me comentabas antes de la Semana Santa que quiere montar una especie de primavera latinoamericana. Se habla también de un nuevo plan cóndor en América Latina a través del fomento de golpes de Estado, revoluciones de colores. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar, pero bueno, ¿cómo ves el entorno político nacional y su proyección internacional o regional en este 1 de abril, ¿no? Estas alturas del año ya. Sí, bueno, Ensa, gracias. Una buena pregunta, ¿no? Vamos a comenzar por, sería bueno, ¿cuál es la situación de las relaciones internacionales que vienen determinando ciertas condiciones sociales en América Latina? Como tú bien sabes, los Estados Unidos, ante el fracaso, han perdido la guerra, nada más y nada menos que en Siria. Esta situación los ha llevado, y todo ese proceso que ellos impulsaron a partir del año 2011 en adelante, de una reconfiguración del Medio Oriente, en la cual a través de procesos sociales, de protestas sociales, se derrocaron distintos gobiernos en la región mejor conocida como el Magreb. Entre esos procesos, por supuesto, se da la invasión a Libia. Una vez que deciden tomar posición, inmiscuyéndose de manera brutal e injerencista en el conflicto interno sirio, esto le ha venido a indicar al gobierno de los Estados Unidos un repliegue hacia la región latinoamericana, buscando de crear situaciones que de alguna forma pongan fin a los gobiernos progresistas en la región. Yo me refería a la primavera, porque hay que recordar que todo ese proceso de reconfiguración y de derrocamiento de gobiernos en el Medio Oriente se le dio la denominación de primavera árabe, ¿no? Como aquello de que son los pueblos los que están despertando y acabando pues con los gobiernos autoritarios característicos de esa región. Y acuñó, acuñó, traigo pues aquí a América Latina el término, porque de alguna forma las protestas que se vienen dando en Brasil, no las de ahorita, sino que esto es un proceso que se viene dando ya de hace 2 años, en el cual la presidenta Dilma ha estado frente a un proceso sistemático también de golpe de Estado. Ahora, por supuesto, los argumentos y las tesis que se tratan de posicionar para debilitar la base social de apoyo de estos gobiernos es abarcar temas de, por ejemplo, la corrupción de los gobiernos progresistas, la mala gestión, la ineficiencia y la ineficacia, y eso de alguna forma va calando en la opinión pública de cada uno de estos países, y es lo que la derecha ha venido utilizando para, de alguna forma, montar su estrategia mediática y de avance hacia el derrocamiento de los gobiernos en América Latina. Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Ecuador, que también Correa enfrentó durante un periodo de 1 año, 2 años, este tipo de embates, y el caso de Bolivia. En el caso nuestro, se viene dando de manera más, pudiéramos decir, de mayor impacto, porque Venezuela ocupa en la región latinoamericana, no solamente desde el punto de vista de referente ideológico y de alternativa hacia un modelo distinto, sino que es el nacimiento, ¿no? El eje, el punto del eje central que determina la dinámica política y social en América Latina. Por eso es que los embates y los ataques a Venezuela son mucho más contundentes. Exactamente. Bueno, recordemos que hubo un editorial del New York Times que justificaba un golpe de Estado aquí en Venezuela porque decía que no le daba paso, que la oposición no tenía chance de llegar al poder por las vías legales. Y ese editorial del New York Times salió un día antes de la prórroga o la extensión del decreto de Obama, así, ¿no? Así es. Entonces fíjense ustedes también cómo tenemos la guerra psicológica a través de los medios de desinformación, lo que ocurrió en Chile, que se presenta, que juega la vino tinto, uh-huh, y terminando el partido publica la tercera de Chile, la selección venezolana se tuvo que ir corriendo porque derrocaron a Maduro. Sí, es una. No, por golpe de Estado. Y por otro lado, tenemos cómo también sale hacia afuera un comentario de Leopoldo Castillo diciendo: Nicolás Maduro se va, está arreglado ya el asilo allá en Rusia, los sobrinos de Siria van a abrir la boca allá en los Estados Unidos, el golpe está montado. O sea, de allá sí. La derecha se ha quitado, la derecha nacional e internacional se quitaron las caretas para decir: señores, aquí les tenemos un golpe de Estado. Claro, el decreto de Obama no es más sino el permiso o la señal que necesitan los grupos y los sectores de la ultraderecha venezolana para avanzar en sus planes de derrocamiento del gobierno del presidente Maduro. Ahora bien, más allá de todo esto, ¿no?, el contexto global, un paneo muy rápido de todo lo que viene sucediendo a nivel mundial, la crisis estructural del modelo capitalista es la que va determinando todas estas dinámicas, ¿no? A lo interno, Venezuela atraviesa, todos lo sabemos, lo hemos venido discutiendo en cada uno de los programas que he tenido la oportunidad de estar aquí como invitado, por un proceso político y económico bastante complejo. Y es que esa complejidad no solamente la podemos definir desde el punto de vista de la dificultad económica, ¿no?, del quiebre del modelo rentista petrolero y de la situación de la crisis de la partidocracia, de los partidos en Venezuela, que no parte de ahorita, sino que es una crisis de la hegemonía que viene ya teniendo o tuvo su punto de quiebre en el año 89. Entonces, esa crisis de la hegemonía es la que nosotros, a partir del año 98, sufrió una especie de metabolización. Y de allí parte entonces ahora una de las características fundamentales de esta coyuntura, que es que la población, la opinión pública, se encuentra posicionada como un actor esencial en los procesos políticos, en el centro del debate, en el centro del conflicto. ¿A qué me refiero con esto? A que una gran masa de la población, un gran porcentaje de la población venezolana, no encuentra un referente político. No encuentra un referente ni del lado de la revolución ni del lado de la oposición. Bueno, con la diferencia de que dentro de ese sector que hay un referente, tenemos un amplio sector que se siente identificada con el comandante Chávez, añora al comandante Chávez, una cosa así que, bueno, el comandante Chávez ya no está, murió, y lo que quedó de herencia no sirve. Pero es, está ese referente, y es un referente sí, también ideológico, eso, en cierta claro, forma. Es cuestión de despertar o decirle, mire, señores, este referente está vivo. Así es. Y fíjate algo, Enza, que es importante, porque tú acabas de tocar un tema que es un tema bastante y que causa cierto resquemor en algunos sectores. El referente y el símbolo que significa el presidente Chávez, todavía esa gran masa que fue la que se expresó el 6 de diciembre, ¿no? Tiene en su punto, ¿no? Objetivo de esperanza, el reavivamiento del proceso revolucionario. Esa esperanza de encontrar quien de alguna forma despierte eso que fue lo que elevó las esperanzas de un pueblo en el año 1998 o en el año 1992 cuando el comandante Chávez lanzó el Por Ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones políticas, económicas y sociales estaban en unas condiciones muy parecidas a las que estamos atravesando ahora. Con algunas diferencias de que en aquel momento no había un modelo de inclusión como el que tenemos hasta ahora. Pero es que ese modelo de inclusión también ha venido determinando ciertos fenómenos sociales que la sociedad ha venido adoptando y que esos fenómenos van en detrimento, ¿no?, del mismo sistema político. Tú hablabas al comienzo del programa del consumismo y del consumismo exacerbado. Exacerbado, ¿no? E impulsado de manera inclusive hasta inocente por el mismo proceso revolucionario. Claro, pero sí, nunca voy a olvidar una cuña del Banco de Venezuela que en diciembre le decían a la gente que se endeudara con las tarjetas. Así es. Ay, no, que las utilidades, y no, y te vamos a terminar cobrándote. Y entonces consume. Había otra, el cuña del Banco de Venezuela, espantosa, que a donde iba la gente a pasar la tarjeta de crédito. Cha. Y fomentando el endeudamiento a través de tarjetas de crédito. Y uno dice, bueno, ya va. O sea, ¿hacia dónde vamos? Esto es un socialismo, este consumismo exacerbado es un socialismo. Me acuerdo una vez que llamó una usuaria, un diciembre, diciendo, ay, no, que los hijos de ella eran muy estrafalarios, eran estrafalarios porque le querían regalar de Niño Jesús a su nieto de 4 años una tableta. ¿Cómo tú le vas a regalar una tableta a un niño de 4 años? Hasta esos extremos llegamos. Sí. Y ahora que estamos en las vacas flacas, entonces nos sentimos, como sociedad, nos sentimos que no tenemos piso. Porque ¿cómo es posible? Si yo vivía como un pachá, yo vivía como un marajá, yo no tengo por qué echar para atrás. Porque así piensan muchos, ¿no? Sí. Entonces, ese reavivamiento del proceso revolucionario, del espíritu revolucionario, porque eso a lo que tú te refieres es que nos enfocamos en resolver las necesidades objetivas, pero dejamos las subjetivas a un lado. Entonces, esa espiritualidad se ha venido apagando, arropada por todo ese aparato mediático que te dice que el país está en una crisis terminal y que tu concepción de futuro está totalmente negada. De allí, eso lo podemos hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero caemos en una especie de trampa, ¿no?, de la misma dinámica política, que ante las grandes dificultades, cualquier crítica, cualquier observación, cualquier aporte que se quiera o de algunos sectores para enfrentar y poder rescatar, porque hay que hablar de rescatar a este proceso histórico. Bueno, esto, lo que está sucediendo en Venezuela no es cualquier cosa, lo que está sucediendo en América Latina no es cualquier cosa, no es un proceso político cualquiera, no es un proceso de alternabilidad política entre un partido y otro, ¿no? Estamos tratando de encontrar y de hacer una lectura de lo más objetiva de lo que está sucediendo en el país. Entonces, la trampa a la que me refiero es que cualquier voz que critique, la crítica, la autocrítica, aporte soluciones, entonces es tomada por algunos sectores como el enemigo. Uh-huh. Entonces, no le estamos haciendo una lectura real al país, no estamos identificando de manera correcta quién es el enemigo real. Inclusive, el mismo Huachaquero es una víctima, es la consecuencia de la causa de todo lo que es el derrumbe del modelo rentista petrolero. Pero él también es una víctima de todo ese aparataje mediático y de todos esos fenómenos sociales de sobreconsumo. Bueno, que lo exalta, que me hablabas del programa de César Miguel Rondón, donde te colocaban a los bachaqueros como unos héroes. Prácticamente. Que los bachaqueros existen por culpa de Nicolás Maduro, o sea. Sí, no, yo creo que allí faltaba el profundizar más, ¿no? En cuanto a qué fenómenos sociales responde este tipo de conducta, ¿no? Creo que el modelo, una de las cosas negativas, ¿no?, que el pueblo venezolano adoptó con el modelo rentista petrolero, es que ese mismo modelo trajo consigo toda una carga cultural del parasitismo, el inmediatismo, ¿eh?, y que esos patrones de conducta, de alguna forma, han venido generando situaciones adversas a cualquier proceso político que en Venezuela se pudiera haber establecido. En el caso de la revolución, por supuesto, se planteó desde un principio la inclusión y la redistribución de la riqueza. Eso trajo consigo que al no trabajar, al no profundizar en el trabajo de la conciencia, en el trabajo ideológico, todo ese proceso de inclusión lo que trajo consigo fue el amoldamiento o mejor dicho, el acoplamiento de toda una carga cultural de sobreconsumo o consumista, como se quiera decir, presionando a sí mismo al sistema político, al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque ante una necesidad satisfecha, ya yo exijo otras. Aquello que te comentaba tras micrófono, ¿no? Hay una teoría que pudiéramos aplicarla aquí muy bien en Venezuela, que es la privación relativa y la desigualdad. Entonces, la privación relativa, que te dice que a medida que la persona vaya siendo incluida a través de la renta, y una vez incluida, él considera que esa renta por la cual ha sido incluido es insuficiente. Entonces, yo pongo un ejemplo muy claro, que lo estamos viendo casi que a diario. Tú le das la vivienda a la persona, ¿cómo no? Pero entonces, como la vivienda te queda ya no donde residías anteriormente, en una zona de exclusión y todo esto, sino que está ya en el este de Caracas, una zona, entonces ya tú comienzas a ver las necesidades o los privilegios de los habitantes de esa zona como una necesidad tuya. Y esa necesidad, entonces, tú requieres que te la solventen también o que te la resuelvan. Se produce todo un círculo allí que no le permite al Estado y al gobierno avanzar en la satisfacción de las necesidades. Bueno, son las 11:27 minutos. Estamos conversando con el politólogo Antonio Blanco. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Santa Diabla, Tonada de Luna Llena. Como se enamora tu corazón con el mío.

Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Ay, qué cariñito para el oído, Joao Gilberto, desafinado. Bueno, estamos en los últimos minutos de La Ventana, estamos conversando, se encuentra aquí en el estudio el politólogo Antonio Blanco. Vamos a leer participación de nuestros usuarios. Trotsky Colmenares nos cuelga una nota, un enlace de con un titular de Lilian Tintori, que por cierto, y se me va a caer la cédula, pero le hace falta segundo debut porque las patas de gallina que tienen los ojos son espantosas. Pero bueno, Tintori, Maduro debe aprobar la ley de amnistía si quiere paz en el país. Está más que claro que la orden es activar las guarimbas una vez que el presidente Nicolás Maduro la eche para atrás. Dice Elena Amora Chávez, el pez muere por la boca, vean cómo declara que ellos son los violentos. Bueno, se refiere a lo de Lilian Tintori. Escribe Trotsky Colmenares, grave declaración de un tabloide chileno, y que bueno, que ya lo borró, que es La Tercera, y el titular es Chile abandona Venezuela tras golpe de Estado y muerte de Maduro. Para que vean ustedes qué grave esto. Bueno, esto es guerra psicológica. Nos escribe Luisa Medina y nos dice lo siguiente. Amiga Enza, saludos a todos los oyentes de La Ventana. Es un llamado de alerta al gobierno nacional debido a que ayer la plataforma de internet del Banco de Venezuela estuvo todo el día caído. No se pudo durante todo el día hacer ninguna operación ni por teléfono ni por internet. Hoy estoy tratando de recargar mi teléfono móvil net por internet o por teléfono y es imposible. Eso me hace sentir que algo malo puede estar pasando. Una de las cosas con las que me atentaría esta ultraderecha sería dejarnos incomunicados para que no nos movilicemos. Por supuesto, ¿no? Entiendo que te sientas preocupada, pero fíjate lo que pasó el día de ayer. Ayer fue el último día para declarar el impuesto sobre la renta. Y para pagar el impuesto lo puedes hacer directamente en línea. Es probable, y uno de los bancos autorizados para pagar el impuesto sobre la renta es el Banco de Venezuela. Así que no te extrañe que el gentío, declarando y pagando el impuesto sobre la renta a última hora, haya colapsado la página del Banco de Venezuela, porque de hecho un buen amigo mío que es administrador me contó que tenía 15 días agarrándose a golpes con la página del CENIAT para las declaraciones del impuesto, porque la página del CENIAT estaba colapsada. De hecho me dijo, mira, el que no declaró, que se vaya bajando de la nube, que el 31 de marzo lo va a poder hacer, porque es que la página no reacciona. Y probablemente lo que ocurrió ayer con el Banco de Venezuela fue eso. El gentío pagando el impuesto sobre la renta, yo necesitaba hacer una transferencia y no pude hacerla tampoco, pero bueno, asumí que era lo del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero sí tenemos que estar atentos a lo que tú dices, hablas de la incomunicación, recordemos un comunicado de CanTV denunciando que han habido sabotajes dentro de la estatal de teléfonos, así que sí, tenemos que estar atentos. Pero bueno, también quisieron cortar las comunicaciones en el golpe de abril y el boca en boca hizo que nosotros saliéramos a la calle. Así bueno, es. Antonio, estamos conversando y tú me estabas hablando de unas variables sociales que hay que tener en cuenta y que hay que atacar y que hay que trabajar, porque si no se hace, pues entonces sí se incendia la pradera, me estabas diciendo, ¿no? Sí, es lo que comentaba, ¿no? Y he venido comentando en varios grupos de trabajo el tema que más allá de, porque fíjate una cosa, ¿no? Ya el tema económico ha sido sobrepasado como factor de preocupación de la población venezolana por el tema de la seguridad. O sea, el tema de la seguridad y la paz. Hay fenómenos en la sociedad o que se están arraigando en la sociedad que debería preocuparnos bastante a nosotros como comunicadores, analistas sociales, políticos, y al gobierno en su totalidad. ¿Por qué? Porque es lo que complejiza aún más la crisis que vive el país. Fíjate los acontecimientos que se han venido dando con el tema de la seguridad. Estos hechos aberrantes desde todo punto de vista, condenables desde todo punto de vista, que es el tema de los linchamientos en el país, ¿no? Eso tiene dos variables fundamentales que le hacen daño al sistema político y democrático venezolano, y es que indica de alguna forma que el Estado no está respondiendo de manera efectiva y eficaz con respecto a la seguridad. Y lo otro es que eso justificaría la tesis del Estado fallido, que es lo que tratan de imponernos desde afuera para lograr así un Estado débil, que no controla la economía, que no controla la seguridad, que no controla nada. Pues. Exacto. Lo otro es que se va creando entonces toda una situación y va generando todo un clima de violencia, una sociedad violenta que responde ante cualquier situación con la violencia. Entonces, son temas bastante complejos que hay que abordarlos, y que más allá del debate político, más allá de la polarización, de los colores, es algo que debe unirnos, ¿okay? Así es. El tema de la violencia, el tema de la paz en el país debe unirnos a todos. No se trata de parcialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que no está, como quien dice, marcado en elementos ideológicos, ¿okay? El tema de la seguridad te afecta tanto a ti como a mí, como al familiar que pueda tener un alto funcionario del gobierno o al quien está del otro lado de la acera. Es un tema ya inclusive que resolverlo es urgente, ya está impactando y está afectando el proceso de desarrollo económico en el país. Eso por esa parte creo que es bastante importante, ¿no? Pero volviendo al tema que dejamos ya al finalizar la primera parte de esta conversación, esta coyuntura, ¿no? Yo me refería a que pocos procesos políticos en el mundo han generado desde su centro, desde su seno, desde lo interno de quienes forman parte de un proyecto de cambio, el factor o los elementos o el elemento que trate de reacomodar y de reavivar las fuerzas que saquen a flote cualquier crisis de cualquier proyecto político. Me refiero a que desde el seno del mismo Partido Revolucionario en Venezuela tiene que haber el gran consenso, ojalá este Congreso de la Patria sirva para eso, para que de allí salgan las propuestas a la solución a esta crisis que, por la cual estamos atravesando. Por eso es que es necesario, y así lo creo, yo creo que en este Congreso de la Patria se van a dar las condiciones para la crítica y la autocrítica necesaria. Y no enmarcarnos o reducir la crítica y la autocrítica a un debate banal de que si me critica ya no estás de nuestro lado. No. Por eso digo, creo que es importante, he escuchado algunas voces que han venido haciendo propuestas, otros dando algunas críticas, pero es inédito, sería inédito que en Venezuela, porque pocos procesos políticos que han pasado por grandes crisis y que esas crisis han terminado con ellos, ejemplos tenemos muchos, pero por ejemplo el derrumbe de la Unión Soviética, ellos uh-huh. pudieron haber salido de esa situación que era una crisis ideológica y de concepción del proceso del modelo. Por ejemplo de Yugoslavia, que el caso muy de Yugoslavia bien, no estaba, o sea, mientras gobernó Tito, que fue todo un líder perfecto, se fue Tito. Entonces, el tema del liderazgo no podemos asumirlo como que es un ataque a quien esté al frente de una organización o en este caso del gobierno. No. El tema del liderazgo es un tema muy serio porque es el referente que tiene la población, la opinión pública. Entonces, no es una cuestión de que, se fue el presidente Chávez y hay que atacar. No. Ciertamente, el presidente Chávez, al no estar presente físicamente, ya termina con una era política, con una fase del proceso político y comienza otra era política en el país. Una nueva fase del proceso político histórico que requiere, ¿por qué? Porque, mira, yo te digo algo, no es fácil reemplazar un liderazgo. Eso se podía hacer en la Edad Media, donde entonces el rey le dejaba el hijo heredero y cuántos reyes no eran unos atarantados y eran reyes, pero bueno, era el modelo. Era lejos. El caso Fernando de Aragón, Isabel la Católica, no fueron los padres de Juana la Loca. Decían Juana la Loca por algo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, en un sistema republicano, un sistema político republicano, democrático, el reemplazar un liderazgo no es una cuestión de eso, playa se botella. Entonces, si se presentan dificultades con el liderazgo, para eso está toda una estructura organizativa, política, el partido, que es desde allí donde se tienen que hacer las críticas, las autocríticas, para mejorar, siempre para mejorar todas las dificultades que se estén presentando. Entonces es importante, yo hago ese llamado aquí, muy modesto, a que le hagamos una lectura objetiva al país, veamos qué es lo que está pasando en la calle, qué es lo que quiere la gente. Que también hay algo preocupante desde el punto de vista político, porque bueno, aquí tenemos una pugna, gobierno-oposición, que si hay golpe, no hay golpe, revocatorio, reforma, pero tenemos en diciembre unas elecciones para gobernaciones y alcaldías. Así es. Y ninguno de los dos polos de políticos han pensado en eso ni se han enfocado en eso. Así es. Y por otro lado tenemos un pueblo que cada vez se desmoviliza y se despolitiza más. Totalmente. Porque precisamente ve una oposición que lo que busca es sangre y por el otro lado percibe debilidad por parte del Estado se siente sola. Así es. ¿Qué va a pasar en diciembre? Así es. ¿Cuáles van a ser los resultados electorales? Porque si hay gente chavista descontento, también hay mucho opositor descontento con su oposición. Sí, es lo que está optando, correcto, y los jóvenes optan por agarrar sus maletas e irse al país. Correcto. Es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Que ante la crisis de los partidos, que no acabó en el 98, sino que ha venido atravesando por distintas fases, ha venido determinando una posición de uno de los actores principales del sistema, que es el pueblo, pues, la masa que acompaña o apoya al sistema. Y esa se está colocando ya en el medio de la pugna. Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ve que su necesidad, fíjate, tú acabas de decir algo importantísimo, la paz. La paz. Si nosotros sacamos aquí cronológicamente, desde el año 98. Hay mucha gente que dice, a mí no me importa estar comiéndome un cable, entiendo que hay una crisis económica. Sí, pero yo quiero salir a la calle, pero tranquilo. Quiero vivir en paz, no quiero estar con el corazón en la boca, que si va a haber una guarimba, que si me van a atracar, que si los paramilitares, exacto, que si nos van a invadir. Si no, entonces, bueno, si voy a comerme un cable, me lo como fuera, pero yo sé que no voy a calarme ni paraco, ni golpes de Estado, ni nada. Así es, no, y que tú puedes resolver el tema del alimento, lo resuelves. A lo mejor no comes, estás acostumbrado a comer algo hoy, pero bueno, comerás otra cosa mañana, pero el que te asesinen a un familiar, eso no es reemplazable, eso no tiene solución. Entonces la paz y la estabilidad es esencial, y creo que la propuesta que debe surgir para reavivar la fuerza, aquel espíritu, pues yo pudiéramos hablarlo aquí, reavivar el espíritu del año 92, ese por ahora, tiene que ser una propuesta racional y coherente con la realidad política, económica y social que vive el país. Que cohesione a los 30 millones de venezolanos para resolver los problemas urgentes que vive el país. Bueno, Antonio Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy en La Ventana, y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya la mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Yerloyo, y cerrando La Ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana, y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Nos vamos con un tema, tuvimos la información, nos informaron el día de ayer que Víctor Morillo, el famoso brujo del tema de Lavillos, se encuentra recluido en terapia intensiva. Es una persona que se ganó el corazón de todos los venezolanos, y bueno, nos despedimos pues elevando nuestros deseos y nuestras oraciones para su pronta recuperación. Nos vamos entonces, feliz fin de semana con Lavillos y el brujo. Pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina. Al llegar doña Pulula llorando al brujo le dijo: ayúdeme por piedad, ayúdeme, se lo pido. Se trata de mi marido que creo que se me está yendo, y yo quisiera ligero que usted me prepare algo. Anoche me vino tarde, lo besé y no me hizo caso. Dígame, señor Leloa, si me lo están conquistando. Se durmió como un lirón, y aunque usted nunca lo crea, en mi desesperación tuve que darle un jalón, y aunque lo hice muy fuerte, siguió tranquilo durmiendo. ¡Ay, mi Dios, si lo perdiera, me voy a morir de pena! Para empezar la consulta, corte una baraja así, por ti, por tu casa, por lo que espera. ¡Fuera, Satanás! Yo digo lo que veo. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que lo olvide a usted y la quiera mucho a ella. Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá cómo se aquieta. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho. Tenemos agua ya y media persia de ron, un rabo de gato prieto, y ligue ese bastimento con su nombre y apellido, entiérrelo en un rincón, y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito y verá cómo regresa, manso como un corderito. Porque yo se lo tranquilizo aunque venga del más allá. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo enredado, cabeza para arriba, cabeza para abajo, lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Y si está con la otra,